El día 5, los miembros de las misiones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Mundial de Salud, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Corea, depositaron cestos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindieron tributo de homenaje con motivo del 72º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea.